muy, pero muy buenos días, querida audiencia de Radio Cristal, esperando que se encuentren bendecidos como todas las mañanas. Aquí estamos un día más trayéndoles el programa para que ustedes se deleiten y puedan escuchar muy buena música cristiana. Johnny en los controles tiene excelentes temas cristianos que estamos pasando día a día aquí en la radio, a esta hora que estamos junto a ustedes, de las 11 a las 12 de la mañana, tratando de llevar bendición a tu hogar. Tenemos la palabra de Dios. Hoy es martes. Bueno, los jóvenes traen su mensaje, así que bueno, estamos esperando para estar escuchando la palabra de Dios. También traemos, bueno, muy buena música, entretenimiento. Le vamos a hacer una pregunta cristiana, para que ustedes, una pregunta bíblica, para que ustedes estén contestando. Así que muchas bendiciones para sus vidas. Esperemos que sea de su agrado este programa. Un saludo muy grande a todos los barrios de Rivera que están escuchando y sintonizando esta radio. Bueno, que Dios los bendiga muy, pero muy ricamente. También a todos aquellos que están en los hogares, haciendo los quehaceres domésticos, mujeres, hombres, a veces los esposos también tienen esa tarea en el hogar. Bueno, que Dios los bendiga y vamos adelante, y que salga una deliciosa comida para el mediodía, ¿ven? También los que están en los lugares de trabajo, que están haciendo sus quehaceres del día a día, un día de labor, que tengan un muy, muy, pero muy buen día de labor. Allí el trailer acá atrás, que siempre nos escucha. Un beso grande para Marcelo y Gladys allí. También en Papelería El Maestro, también, que sabemos que están a la escucha. También allí en el hospital, en enfermería, en la cocina. A veces manejando también hay hermanos que nos escuchan. En fin, no quiero olvidarme de nadie, pero todos los que estén prendidos a la radio, una bendición especial para su vida, amén. Así que bueno, los dejo compartiendo un lindo tema musical de estos que Johnny tiene en los controles, para poder deleitarnos con ese tema, y luego vamos a comenzar con el programa, con la pregunta y la palabra de Dios. ¿Qué pasa por tu silencio? ¿Qué pasa por tu suspiro? ¿Qué pasa, qué pasa y pasa? Que no siento tu cariño. Que las flores se han perdido, que se secó aquel río. De aquello que me dijiste, se pierde en mi olvido. ¿Qué pasa por tu silencio? ¿Qué pasa por tu suspiro? ¿Qué pasa y pasa? Que no siento tu cariño. Que el carro se me ha varado, la leche se me ha cortado, el cielo se ha despejado, en la lluvia no ha parado. El coro que me alcanza, que en el silencio hay gritos, que el cielo se ha oscurecido y el padre busca a su niño. Estás en mi suspiro, en la flor tuve el rocío. Enséñame el camino, lleva mi barco a tu río. Que corro, que me alcanza, que en el silencio hay gritos, que el cielo se oscurecido y el padre busca a su niño. Nunca estás en mi suspiro, en la flor tuve el rocío. Enséñame el camino, lleva mi barco a tu río. ¿Qué pasa por tu suspiro? ¿Qué pasa, qué pasa y pasa? Que no siento tu cariño. Oye, mi Cristo bendito, es a ti a quien yo le pido, que aunque me encuentre perdido, en ti yo hallé el camino. Mi camino. Que corro, que me alcanza, que en el silencio hay gritos, que el cielo se oscurecido y el padre. La flor tuve el rocío, enséñame el camino, lleva mi barco a tu río, que con seguimos compartiendo en la mañana de la 107.9 Fuente de Vida. En el programa y vamos a estar mandando un saludo grande, pero muy grande para Gladys. Gladys, allí en Manduví, de la señora del hermano José, allí en Manduví. Bueno, primero, porque está cumpliendo años, está cumpliendo un añito más de vida, así que Gladys, una bendición especial para tu vida y una bendición para tu familia, para el hermano José ahí, que Dios lo bendiga muy, pero muy ricamente, y bueno, que el Señor cumpla todos tus anhelos, todos tus deseos en el día de hoy. Además, me imagino que Dios te hizo un regalo precioso. ¿Por qué? Porque Gladys hoy vuelve a ser abuela. Bueno, hoy no, fue el domingo. El domingo nació el nieto de Gladys, así que una bendición especial para ti, Gladys, y para José también, que son abuelos, que Dios los bendiga muy ricamente, que los esté llenando, y por supuesto, que los esté bendiciendo con ese bebé que ha venido al mundo, que bueno, me comentaban, no lo conozco, recién me acabo de enterar, y me dicen que bueno, que es un bebé grandote, que pesó 4 kilos, así que una bendición especial, Gladys, para tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo de esa manera. Un beso grande a tu hijo, a tu nuera. Felicitaciones. Que, bueno, que el Señor lo siga bendiciendo ese matrimonio y ese hogar. Amén. Así que, Gladys, bueno, doblemente la felicitación. Por tu cumpleaños, que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Y también porque Gladys es abuela una vez más. Amén. Y bueno, y llamaba a Irma y Rubén por teléfono y nos ponía al tanto de esta noticia. Mandaba saludos para Gladys en el día de su cumpleaños y también nos ponía al tanto de que había nacido este hermoso bebé, grande, sano, bendecido. Así que bueno, que Dios los bendiga muy ricamente y los siga usando. Y a Irma y a Rubén, muchas gracias por darnos la noticia y bueno, y hacer partícipe de esta bendición que tienen los hermanos en el día de hoy. Te voy a decir la pregunta del día de hoy. La pregunta dice así: ¿cuántos años vivió Adán? Es muy fácil, muy fácil. ¿Cuántos años vivió Adán? En aquella época se vivía mucho. Se vivía mucho. Hoy en día, bueno, no. Vivimos mucho menos. Y bueno, y el Señor sabrá por qué, ¿no? Ha puesto esa bendición en nuestra vida. Pero bueno, ¿cuántos años vivió Adán? Si quieren buscar en Génesis capítulo 5, pueden hacerlo. Génesis capítulo 5. ¿Cuántos años vivió Adán? Adán, el primer hombre de la tierra. ¿Cuántos años Dios le concedió de vida? Que hubieran sido muchísimo más si no hubieran tenido el pecado, el primer hombre en pecar, el pecado original, ¿verdad? Así que bueno, ¿cuántos años vivió Adán? Esa es la pregunta. Génesis capítulo 5. El teléfono para comunicarte con la radio es 4622-4217, el SMS 094-7290-61. 094-7290-61, si quieres pedir algún tema, si quieres saludar, como estábamos saludando a la hermana Gladys en su cumpleaños y por la felicitación del nacimiento de su nieto y al hermano José también, por supuesto, puedes hacerlo a través de esos teléfonos. 4622-4217 o 094-7290-61. También te comento que si quieres estar escuchando o decirle a alguien que tienes desde lejos que quiere escuchar el programa, estamos a través de la página web cristalfm1079.blogspot.com. com. Así que ahí estamos y estaremos para que puedas recibir la bendición de Dios. Amén. Como dije hoy es martes, día de jóvenes. Tenemos a nuestra jovencita de martes por medio ahí con Jimena, que vienen y bueno, están trayendo la palabra de Dios, lo que Dios pone en sus corazones. Y hoy le ha tocado a Daniela. Daniela está con nosotros. Muy, pero muy buenos días, Daniela. Que Dios te bendiga. Adelante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Cristal. Y bueno, vamos a empezar leyendo así el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos, ¿no? Que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es un precioso salmo este, ¿no? Y podemos tomarlo como que Jehová es mi pastor, Jehová es mi amigo también, ¿no? Y si es mi amigo, es tu amigo también. Jehová, el Señor, está allí siempre para ponerte en delicados pastos, o sea, para ponerte en el lugar más especial de la vida de Él. Tú estás. Entonces, si vos te sentís que nadie te quiere y que no sos especial para alguien, bueno, te informo que sí lo sos, y muy importante para el Señor, ¿no? Sos importantísimo, ¿no? Es bueno tener un amigo como Jesús, porque a veces queremos una persona que confiemos nosotros para contar las cosas, ¿no? Y que no cuente para los otros, ¿no? Y tenés seguridad que el Señor no cuenta, ¿no? El Señor no va a contar nada de tus secretos, ¿no? No es verdad. Y además, lo que él ve en secreto, lo que ve que vos sos en secreto, él te va a recompensar en público si lo haces bien, dice la palabra de él, ¿no? Entonces, hay que saber que sí tenemos un amigo muy poderoso, muy amoroso también, que es el Señor, ¿verdad? Y no sentirse sin amigos, porque amigos, el Señor te los da, ¿no? Y si tenés a muchos amigos, tal vez unos amigos ahí que te están apartando de ti o algo, bueno, te informo, esos no son tus amigos de verdad. Tal vez el Señor está apartando esto para darte nuevos amigos con nuevos intereses, con nuevas capacidades que comparten de tu mismo pensamiento, tal vez. Y te está alejando de esos que bueno, que no comparten de tu pensamiento, que no comparten de lo que vos haces, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Señor te muestra por caminos, a veces te duele porque a veces son amigos de verdad. A ver, de verdad no, pero de amigos que tenés hace tiempo, ¿no? Y te está mostrando que no son tus amigos de verdad, ¿no? Entonces, es bueno saber que el Señor siempre está allí para poner amigos nuevos y que piensan de la misma forma que vos. Y es también muy reconfortante saber que Él es un amigo de verdad, ¿no? Que en Él podemos encontrar la amistad verdadera, ¿no? La confianza. Aquel que te sostiene cuando estás mal, ¿no? Y que está en todos los momentos, en los buenos y en los malos, ¿no? Es bueno saber que el Señor está en los malos momentos también. Es más, vos te fortaleces más, parece, en la palabra del Señor, cuando sabes que hay alguien que está allí afirmándote, que te está bendiciendo, ¿no es verdad? Entonces, la amistad de Dios es incomparable. Amistad como la de Dios no vamos a encontrar nunca. Tal vez aquel amigo que es tu amigo, que vos decís, para que él no me va a fallar, tal vez un día te falle, pero tené seguridad que el Señor nunca te va a fallar. Amén. Bueno, vamos a un tema y enseguida volvemos. Anuncia las maravillas de tu infinidad. poder. Cielos y mares reflejan que todo es posible para ti, mi Dios. Seguimos compartiendo en la mañana de la 107.9, Fuente de Vida. Muy bien, continuamos por acá. Tenemos un mensaje que ha llegado, dice así: feliz cumple para Gladys, bendiciones también por el nacimiento de nietito. El Señor es fiel. Contesta la pregunta, bendiciones para Dani y Cristina. Bueno, muchas gracias para la hermana Celia, que está ahí atenta, escuchando el programa de esa campaña linda. Un beso grande, Celia, gracias por estar a la escucha. Una bendición especial para Alfor. Y bueno, y muchas gracias también por ese saludo a Gladys en el día de su cumpleaños y por ese nacimiento de ese bebé hermoso. Y bueno, una bendición especial para la mamá, para Carlen, que Dios la bendiga muy, pero muy ricamente. Amén. Así que estamos de regocijo hoy, porque bueno, porque hay un cumpleaños de una hermana y a la vez porque hay una vida nueva que Dios la puso en el mundo y bueno, y que será para bendición de Dios. Amén. Vamos a repetir la pregunta una vez más. Dice, ¿cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos años vivió Adán? Esa es la pregunta de hoy. Génesis 5, Génesis capítulo 5, y son muchos más, bastantes años, que Adán, que Dios le dio a Adán de vida. ¿Ven? Génesis capítulo 5, no se olviden. Ven ahí, pueden estar buscando. Tenemos otro mensaje también que dice así. Dice la respuesta, bendiciones Bill, y estén orando por mí y mi familia. Gracias, Marisa. Bueno, Marisa, vamos a estar orando por ti y por toda tu familia antes de terminar el programa. Gracias por haber llamado y por comunicarte y saber que estás ahí del otro lado. Ven, una bendición especial para tu vida. Y ahora continuamos con este lindo mensaje que Dios ha traído el día de hoy. Adelante, Dani. Amén. También allí en la palabra de Dios dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre, ¿verdad? Nos confortará un amigo cuando estás mal. ¿Qué hace? Te reconforta, ¿verdad? Te cuida, te da el apoyo aquel que necesitas para seguir adelante, para que vos veas que, bueno, que hay más cosas por adelante y que tenés que recuperarte. Bueno, el Señor te hace eso cada día, te da fuerzas para seguir luchando por lo que vos querés, por lo que vos anhelás en tu corazón, ¿verdad? Él te conforta, el alma para que puedas seguir alabándolo y glorificándolo a Él, ¿verdad? Entonces es importante tener un amigo en estas horas. Un amigo es importante. Un amigo es importante, ¿verdad? Y dice así también en la palabra de Dios: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bien, si ando en mayos de sombra y de muerte, o sea, ando en lugares malos, en tinieblas, por ejemplo, no debo temer nada, porque el Señor está conmigo, entonces me va a cuidar, ¿no? Él me prometió eso, o sea, Él lo va a cumplir, porque el Señor es Dios, ¿verdad? Entonces, si ando por ahí en un lugar que, bueno, no es agradable a los ojos de Dios, bueno, no debo temer. Y si es posible, puedo alejarme, ¿no? Y no debo de temer a ese lugar, no debo de temer a las personas que están ahí, ¿no es verdad? Entonces tengo que estar tranquilo porque sé que Dios me va a guardar, me va a proteger, ¿no? Y también dice acá, tu vara y tu callado me fundirán aliento, aderezas de mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Muy bien, esa parte ahí me dirán, ¿qué significa eso? Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Bueno, tu palabra, ¿no? Tu palabra y tu vida me fundirán aliento, me fundirán... Bueno, vos hiciste esto por mí, vos te crucificaste por mis pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y por mis pecados, por todo lo que yo hice, y yo no te voy a poder servir ni un poquito. Sí te puedo servir, y no es un poquito, te puedo servir un montón, ¿verdad? Saber que si el Señor hizo eso por ti, ¿por qué vos no puedes hacer tanto o cuanto más por Él, verdad? Él hizo sacrificios por ti, y eso te infunde aliento, eso te infunde la continuación para que vos continúes en tu vida, superando los problemas que vengan, y eso te da aliento para seguir en los caminos del Señor. Muchas veces a mí ya me ha pasado, yo digo, el otro día estaba diciendo para las gurisas que yo tengo a veces etapas que no quiero ir a la iglesia, etapas que no quiero más cantar, etapas que no quiero, bueno, un montón de etapas malas, ¿no? Porque viene un bajón así que te deja, ay, pero ¿por qué yo hago esto? Y ahí te paras a pensar, ¿sí? Y eso es cosa del enemigo, que te viene y te pone cosas en tu cabeza para que vos dejes. Porque en una de esas etapas, si yo hago lo que me planta en esa etapa, yo no tocaría más a la iglesia, yo no iría más a la iglesia, ¿no? Y después que me pasa esa etapa, yo quiero volver, ¿no? Es feo eso, que gracias a Dios que Dios no me deja dejar las cosas de Él, ¿verdad? Y me ayuda a seguir adelante y a no mirar a lo que yo miro, porque hay que mirar a Dios. No voy a la iglesia para mirar las cosas del hombre, ¿no? Las cosas de la carne. No, vamos a mirar voy a la iglesia para adorar a Dios. Eso es lo que mi madre me dice, ¿no? Cuando yo le digo eso, dice, no te fijes en el hombre, fíjate en Dios. Y eso es lo que me da más fuerza para continuar, porque el ejemplo de Dios, ahí yo pienso todo lo que Él hizo por mí, y bueno, me da fuerzas para continuar adelante, ¿verdad? Y para reprender esas etapas que me vienen a veces, ¿no? Y seguir adelante y no desmayar, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, y muchas veces he dicho que no quería más venir a la radio también, una etapa, no sé, me daban esas etapas, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios nunca tuve, yo digo de la boca para afuera, porque nunca tuve el coraje de venir y decirle al pastor o a alguien, bueno, yo no quiero más la radio. No, me da de la boca para afuera. Después, en el momento, yo voy para atrás y me quedo quieta y sigo viniendo, porque de verdad me gusta. Y entonces hay que seguir preparándole la palabra de Dios. Y si uno deja de hacer, ¿no? Ahí por ahí Dios también me deja, y no quiero eso, ¿no? Entonces es importante saber seguir adelante. El Señor te da las fuerzas para seguir adelante. Entonces vamos arriba y seguir adelante, ¿no? En las cosas de Él, que es precioso servirlo a Él. Bueno, vamos a un tema y enseguida volvemos. Llegar muy lejos es nada si no tienes a Dios. Tener todo el dinero, ser el más apuesto, es nada si no tienes a Dios. La vida es algo que tienes prestado, en cualquier momento lo devolverás, y solo te queda lo que hay dentro en ti. Ganar 2 millones, vivir de emociones, es nada si no tienes a Dios. La vida es algo que tienes prestado, en cualquier momento lo devolverás. Thank you. compartiendo en la mañana de la 107.9, Fuente de Vida. Vamos con el programa, por acá tenemos otro mensaje. Nos sumimos a los saludos para la hermana Gladys. Bueno, era el día de su cumpleaños y por el nacimiento de su nieto. Y nos dice los años, nos contestan las preguntas. Bendiciones. Yo busqué bien acá en la Biblia porque pensé que me había equivocado, porque ya tengo dos, tengo varios que me contestaron y contestaron lo mismo, pero no, lo que tengo acá en la Biblia en Génesis 5:5 son muchos más años de los que me han puesto. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos años vivió Adán? Amén. Esa es la pregunta. Y bueno, y son muchos más años de los que me han escrito en los mensajes de texto. Amén. Tenemos, son muchos más años. ¿Tan? Voy a poner el número que me mandaron, pero ya tengo unos cuantos mensajes y por las dudas vine y vine a confirmar acá en la Biblia porque tengo tarjetitas con las preguntas y digo, bueno, tal vez se equivocaron, pero no, es eso. ¿Cuántos años vivió Adán? Son un montón de años. Amén. En Génesis 5:5. Amén. O sea que busquen ahí en Génesis 5, capítulo 5, versículo 5 y van a estar encontrando la respuesta. ¿Ven? El teléfono es 4622-4217, 4622-4217, o el mensaje de texto 094-7290-61. Un beso grande a Gladys, allí en el tráiler que están escuchándonos, en el tráiler Alcatraz, allí en la Plaza Flores. Bueno, una bendición especial para sus vidas y gracias por estar ahí escuchándonos. Bueno, y toda la clientela que está ahí, una bendición especial y un día especial para sus vidas. Amén. A Marcelo también, un abrazo y un beso grandote para mi hermano. Y bueno, y la hija que la tengo por acá hoy, la tengo yo para mí, así que bendiciones y gracias por dejarla por aquí. Amén. Tenemos actividades. Bueno, las actividades de la semana son mañana miércoles a las 15 horas. El CMF tiene su reunión a las 16 horas. Cambió el horario del CMF. A las 16 horas, a las 4 de la tarde, las hermanas del Concilio Misionero Femenino están allí en la iglesia. Amén, esperándote para recibir la bendición de Dios. El día jueves tenemos la reunión de varones, que esta vez no va a ser en la iglesia, va a ser allí en Santa Isabel, en la casa del hermano Marcelo. La Rañaga 195, gracias Daniela. La Rañaga 195, allí en barrio Santa Isabel, en la casa del hermano Marcelo. Y la hermana Gladys, allí los estarán esperando para estar haciendo la reunión de varones, que por supuesto pueden estar siendo acompañados con sus esposas, todas las esposas que quieran acompañar a los varones, va a ser una reunión especial. Así que los esperamos allí en la casa del hermano Marcelo. El día viernes por la mañana de 8 a 10 tenemos la reunión de oración, de ayuno y oración. Por la mañana. Y de tarde, a las 19:30 horas, es la reunión para todos, ¿verdad?, de oración. Oramos unos por los otros. Son reuniones de mucha bendición. El día sábado teníamos la reunión de jóvenes a las 19:30, a las 20 horas. Ahí, no voy a confirmar, sí, un poquito, capaz que se cambió a las 20, ¿no?, por el cambio de horario. Pero vamos a averiguar igual con el pastor Gustavo Saldivia. El día sábado para los jóvenes. Y el día domingo sí tenemos la reunión para toda la familia a la hora 19. A las 19 horas, la reunión para todos, los esperamos allí en 33 Orientales, 1174. Esas son las actividades de la semana. Los esperamos cualquier día que pueda venir en la iglesia o los diferentes lugares. Los domingos por la mañana a las 10 de la mañana están las escuelitas bíblicas. Envía a tu hijo más chiquito para recibir la bendición de Dios. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar otro tema musical y luego continuamos con el mensaje que trajo Daniela. sonrío al caminar, que ya no me tengo de cantar, es lo que de mí oirás. Que no te sorprenda si me ves, después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad. Compartiendo en la mañana de la 107.9, Fuente de Vida. Muy bien, continuamos con el programa. Les voy a decir una vez más la pregunta del día de hoy. ¿Cuántos años vivió Adán? En Génesis 5:5 pueden estar encontrando la respuesta. Vivió muchos años, muchísimos años. Amén, que hoy en día el ser humano no llega, pero ni a la décima parte, yo creo, de esa edad. ¿Ven? Así que teléfono 4622-4217, SMS 09472-9061. Y ahora continuamos con el mensaje que Dios ha traído, que Daniela ha traído el día de hoy para compartir con ustedes, y ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y muy lindo realmente el mensaje que la hermana compartía y lo que nos decía sobre el, a veces, ese sentir que tenemos de desistir y que el diablo quiere a veces apoderarse de nuestros pensamientos. Pero qué lindo, qué lindo, que así como Daniela, que puede decirlo y puede decir, bueno, Dios pudo más en esa batalla, Dios pudo más en esa guerra, de que el enemigo decía, no vayas más, no dejes mirar, no vale la pena, que Dios haya podido más, o la voz de Dios haya sido más fuerte que la del diablo. Siempre debemos dejar que la voz de Dios sobrepase la voz del diablo, ¿verdad, amén, Daniela? Amén, es verdad. No dejar que lo que el diablo dice se vuelva realidad, ¿no? Que vos escuches a él y hagas lo que él dice. No, no. Sobre ninguna forma hay que escuchar la voz de Dios, ¿no? Y meditar en Dios y saber, bueno, Él te da fuerzas para continuar, y mirarlo solamente a Él, ¿no? Si miramos ya a los hombres, ya podemos por ahí ir por el camino del diablo, y no es verdad, y no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? También hablamos acá fuera de micrófonos que si dejamos a Dios, no hacemos mal a nadie, no le estamos haciendo mal a Dios, estamos haciendo mal a nosotros mismos, ¿no es verdad? Si dejamos el camino de Dios, ¿a quién vas a hacerle mal? A Dios. No, vas a hacerle mal a ti mismo, porque vos no vas a tener aquella confianza que tenés a un amigo que puedes confiar en todos los momentos, ¿no? No vas a tener aquel conforto, ¿no? Aquella seguridad que alguien te está allí ayudando, que alguien está por detrás de todo, ¿no? Si dejas a Dios, algo va a pasar en tu vida, te vas a sentir vacío. Bueno, si tienes problemas ahora y que seguís a Dios, bueno, te digo y te informo que muchos más los vas a tener si lo dejas, ¿no? Porque si Dios te da pruebas, es para probarte, para ver cuán grande es tu fe, o a ver si vos te desmayás en el primer problema que tengas, si vos ya lo dejás o seguís, ¿no es verdad? Entonces, si dejamos por ahí, ¿no? Si dejamos a Dios por ahí, vos no vas a tener menos problemas por dejar a Dios, no, vas a tenerlos más aún, y vas a ver que vos no vas a poder, vas a sentirte vacío, vas a sentirte sin ánimo, sin ganas, te vas a sentir, a ver, sin sal, ¿no? Sin gracia vas a sentir que se va a volver tu vida, ¿no? Porque los que conocemos de verdad a la palabra de Dios, sabemos que el amor de Él es grande, y si vos no lo conocés, bueno, te invito a probarlo, ¿no? Te invito a que pruebes ese amor, que es inmenso, y ese amor hay para todos. Entonces, si vos lo querés, yo también lo quiero, y para todo el mundo, ¿no? Hay el amor de Dios en el corazón. Si vos estás pasando por una lucha, por algún problema, te invito a que le pidas a Dios, que abras tu boca y le pidas a Dios para que, bueno, si es una enfermedad, que Él te sane, si es una dolencia, que, bueno, yo tengo un testimonio, ¿no? Yo ya he dado en la Plaza Internacional, cuando fue la campaña, he dado a la iglesia el domingo, pero lo doy acá también porque, por ejemplo, muchas personas no pueden haber escuchado ya en la plaza o en mi iglesia, ¿no? Y pueden escucharlo acá. Y yo siempre digo que un testimonio es de edificación, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía un problema en la rodilla, tenía una ruptura de ligamentos en la rodilla. Fui al médico, siempre con el mismo dolor, me decían que tenía que tomar una pastilla y hacer unos ejercicios ahí con la pierna, y que me iba a pasar. Bueno, yo hacía eso y nunca me pasó el dolor, ¿no? Entonces, en la campaña, yo pedí por mi rodilla, puse la mano en mi rodilla, digo, Señor, sánala, porque vos no me hiciste así, vos me hiciste sana, entonces es una mentira del diablo, ¿no? Entonces, que salga. Bueno, y al terminar la oración, no siento más nada en la rodilla ahora, ¿no? No siento más nada en la rodilla. Puedo decir que estoy sana y puedo saltar y todo, y puedo decir que estoy sana, gracias a Dios, ¿no? Y eso es una victoria. La victoria que está, si vos tenés fe, vos podés remover montañas, dice la palabra del Señor mismo, ¿no? Entonces, qué bueno es saber que él te puede hacer esas cosas. Y como a mí me sanó la rodilla, a muchas personas les sanó el cáncer y de todo, veíamos los testimonios allá en la plaza, ¿no? Les sanó de cáncer, una señora que tenía una joroba, ¿era? Una joroba hace no sé cuántos años y no tiene más. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? De verlo y de... ¿Qué más? De sentirlo, la persona que recibió eso, mucha bendición en su vida. Y bueno, estar agradecido, saber agradecer al Señor, porque Él te dio esa bendición, es importante también, ¿no? Bueno, y qué amigo que tengo, ¿no? Que me sana. ¿Qué amigo vos tenés que te puede sanar en alguna enfermedad que vos tenés? No hay, ¿no? Hay solo Dios te puede sanar aquella enfermedad que vos tenés, te puede curar de aquel problema, de aquella situación, te puede ayudar, pero ayudar de verdad. No hay nadie que te ayude como Dios ayuda, ¿verdad? Y eso es importante en la vida de un cristiano, en la vida de vos también, en la vida, si vos no sos cristiano, también es importante el Señor en tu vida. No, no creas que no lo es. Es mucho más importante todavía el Señor en tu vida. Y es lindo reconocer, a veces estoy hablando con mis compañeras así, y bueno, ellos reconocen que hay un Dios. Ellas no son creyentes ni nada, pero ellos reconocen que hay un Dios. Y yo digo, bueno, ya es un principio, ¿no? Ya es un principio, porque a veces te topas con algunas que te dicen que no creen que no existe, ¿no? Y yo quiero ver en el momento aquel, que no hemos salido, a ver si ellos no reconocen que no hay un Dios. Ahí se acuerdan enseguida que hay un Dios y dicen, ay, por favor, Señor, ¿no? Ahí se acuerdan rapidito que hay un Dios. Entonces, muchas veces no, ni hablo tanto porque digo, no voy a pelear porque si no, ya veo que voy a pelear con ellas, ya me digo, bueno, está, voy a dejar que piensen así, pero un día se van a dar cuenta que no es así. Y muchas veces tenemos trancazos así con ellas, pero bueno, sigo siendo amiga de ellas y yo sigo siendo una amigas mías. Y bueno, y sigo intentando llevarlas por el buen camino. Bueno, pero eso, la semilla ya está plantada, o sea, un día va a germinar, un día va a crecer, ¿no? Y espero que ese día sea pronto y que pueda los pueda ver en la iglesia ya conmigo, ¿no? Es verdad. Bueno, y bueno, este fue el tema de hoy y la predicación de hoy. Una bendición especial lo que Daniela traía el día de hoy, y qué lindo cuando nosotros podemos hablar de Dios a pesar de que a veces el mismo enemigo nos habla al oído, y justamente por eso, cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo es porque estamos firmes en el camino de Dios, ¿verdad? Porque si no, el enemigo ni se importaría de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que nos tiene ahí. Bueno, este ya es mío, ¿para qué yo le voy a estar diciendo cosas? No, cuando nos empezamos a escuchar la voz del diablo es porque Dios tiene algo para nosotros, algo grande, y el enemigo sabe que somos hijos de Dios y nos está cuidando y poniendo ahí, no, miren que este es hijo mío, tú no te metas con él. Por eso es que Dios a veces habla más fuerte y nos pone en nuestro corazón, bueno, hijito, decídete por tu salvación, por el amor, por lo que yo te doy, y no escuches la voz del diablo, ¿verdad? O a veces la escuchamos, pero damos oídos sordos y no le hacemos caso, ¿verdad? Y bueno, y tratar de siempre estar en ese camino lindo que Dios nos dio, como dijo Daniela, tuvimos la oportunidad de ver en esta campaña la cantidad de sanidades, la cantidad de milagros que hubieron ahí. Realmente una bendición. Entonces no esperemos que venga una campaña, que venga un hermano de lejos. Dios está acá. Claro, no es necesario si es el Dios que hace la obra. Amén. Dios está acá con nosotros, en Rivera, en Libramento, en Uruguay, en el mundo. O sea, Dios está con nosotros. No, a veces, claro, es la oportunidad, una campaña evangelística de muchos que no conocen, es la oportunidad que tienen de acercarse. Pero no te olvides que Dios está con nosotros, que Dios está aquí, que Dios nos cuida, nos sana, nos alimenta día a día. Me encantó el mensaje, Daniela. Muchísimas gracias por todo esto que has traído para la audiencia. Vamos a escuchar, no, vamos a aprontarnos ahora sí para la oración. Vamos a estar orando por ti. Marisa pidió oración para ella y su familia. Y bueno, si tienes algún tema de oración para pedir, estaremos orando por ti. La oración cambia las cosas y nos cambia a nosotros también. Hoy, en lugar de llevar los asuntos a tu mente, llévalos a Dios en oración. En lugar de preocuparte por tu próxima decisión, decide dejar a Dios hacerse cargo. No limites tus oraciones al momento de comer y al acostarte. Ora constantemente por todas las cosas, grandes y pequeñas. Dios te está escuchando y quiere saber de ti. Ahora, juntemos nuestras manos. Es momento de la oración. Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Gracias, Padre, por usar, Señor, tropezar, Señor, por esta joven, Señor amado, que puede estar hablando de ti, Señor, sinceramente, y que decide siempre estar a tu lado. Gracias, Padre. Yo bendigo a Daniel y te pido bendición especial sobre su vida, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas, porque tú nos amas. Gracias, Señor. En esta mañana, en especial, Señor, te quiero pedir por Marisa, por su familia. Señor, bendice su vida. Llega así donde está ella. Tú conoces cuál es su problema, cuál es su angustia, cuál es su dolor. Toca, Señor, su vida. Quítale, Padre, toda angustia que pueda estar sintiendo. Señor, todo dolor, todo aquello que puede estar escuchando, como decía Daniela, escuchando la voz del enemigo. Padre, habla más fuerte. Toca, Señor, su mente y que ella te escuche a ti. Que pueda recibir esa bendición especial para su familia, como ella quiere. Que pueda caer, Señor, bendición de los cielos sobre ese hogar. Reconfórtalos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Todo espíritu del mal que salga afuera, en el nombre de Jesús. Todo espíritu dañino sea sujeto en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias por Marisa y su familia, Padre. Oh, Padre, te pido bendición por Gladys en este momento, en el día de su cumpleaños. Que tú la cuides, Señor. Que tú, Señor, la bendigas y te regocijes en su vida, Padre. Oh, Padre, también te le doy felicitaciones y pido bendición en especial por ese nietito que ha nacido, por esa bendición que tú has enviado a esa familia, Padre. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, gracias, Padre, porque tú siempre eres fiel y tú llegas en los momentos necesarios a cada hogar, a cada mente, a cada cuerpo, a cada corazón. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todas las cosas, porque sé, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, te pido por toda la audiencia en general que están escuchando y que en este momento están diciendo, pero yo tengo ganas de desistir, tengo ganas de bajar los brazos. Oh, Padre, hazles saber que tú estás ahí, que tú estás ahí para levantar sus brazos, para sostenerlos, para darles aliento, para darles ánimo, Señor, para derramar de tu amor en sus vidas. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Cuando ríes ves salir el sol, es algo increíble, yeah. Hay un ángel que está junto a mí, por mi corazón. cuando ríes ya no hay marcha atrás. Es algo increíble. Hoy tengo un ángel frente a mí, por mi corazón. Que estoy bien a tu lado, tu amor es mío, en ti dejé mi amor. Muy bien, vamos a contestar la pregunta. Dice, ¿cuántos años vivió Adán? Bueno, vivió 930 años. 930 años, bueno, Marisa contestó bien la pregunta. Así que eran 930 años. Bueno, una bendición especial para Ulises y Fanny, también, que llamaban, saludaban a Daniela y te felicitaban por la palabra, Daniela. Saludaban a toda la audiencia en general, a Johnny, a todos, y bueno, y dedicaban una bendición especial para la vida de Gladys en su cumpleaños, y una felicitación a Gladys y a José, por esos abuelos que les ha nacido un nietito, y también felicitaciones y bendiciones para los jóvenes papás, ella es muy jovencita, creo que cumplió los 15 años, tiene ella, ¿no? No, más. 15, 16. No sé. 15, 16, ahí, es la edad de ella, y bueno, y que Dios la bendiga ricamente, y bueno, que cuide de ese bebé, esa bendición maravillosa que Dios le ha mandado a su vida. Y gracias, Ulises y Fanny, por estar siempre ahí atentos en el aguante, que Dios los bendiga muy ricamente. Gracias a todos los que se comunicaron, a toda la audiencia en general, que Dios los bendiga mucho. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana aquí en Cristal FM con el programa Fuente de Vida. Amén, bendiciones. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a Iglesia Jesucristo Fuente de Vida. Reitero, Iglesia Jesucristo Fuente de Vida. Avenida 33 Orientales, número 1174, código postal 40.000, Rivera, Uruguay. Vía correo electrónico a jesucristofuentedevida@gmail.com. O si desea llamarnos, hágalo al 062-3867. Este fue un programa de la Iglesia Jesucristo Fuente de Vida, de las Asambleas de Dios, bajo dirección del Pastor Carlos Saldivia. Gracias por compartir junto a nosotros estos 60 minutos. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición, por esta emisora y en este mismo horario. Que Dios los bendiga.